la mejor música colombiana, la de ayer y la de hoy, la de antaño y la contemporánea. Se da cita aquí en Sonidos de Patria, todos los domingos de 7 a 8 de la noche a través de sonidosdepatria.wix.com. Dirige y conduce César Malo Manzano. Que van regando la muerte por veredas y caminos. ¡Viva Colombia! ¿Hasta cuándo mi país va a soportar la violencia? ¿Cuándo será que mi pueblo empiece a tomar conciencia? Conciencia para enfrentar a unos cuantos enemigos que estremecen las ciudades y asolan los campesinos que van regando la muerte por veredas y caminos. ¡Viva Colombia! Pero que viva en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. ¡Viva Colombia! Pero que viva en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. Porque el campesino humilde tiene que entregar su tierra. Porque la noticia diario tiene que ser de la guerra. Porque tantos desplazados y pueblos en la miseria. Si Colombia es el país más hermoso del planeta. ¡Viva Colombia! Pero que viva en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. ¡Viva Colombia! Pero que viva en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. Porque vivir secuestrados bajo nuestros propios techos, que habrá de nuestro futuro y nuestros pocos derechos. Porque tenemos que huir del país que es nuestro lecho, si la patria es otra madre que llevamos en el pecho. ¡Viva Colombia! Pero que vive en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. ¡Viva Colombia! Pero que vive en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. No esperemos que el país se nos siga desangrando, ni vamos a permitir que lo sigan entregando. Hay que hacer valer lo nuestro, y eso se logra luchando. Defendamos nuestra patria como buenos colombianos. Defendamos nuestra patria como buenos colombianos. ¡Viva Colombia! Pero que viva en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. ¡Viva Colombia! Pero que viva en paz. Retomemos la bandera, que los buenos somos más. Y ahí abría nuestro programa el dueto tolimense Lara y Acosta, con un bambuco de Crisanto Alonso Vargas Vil, ¡Viva Colombia! Y nuestro programa nace en un momento de la historia bastante importante, ya que paros cafeteros, el paro agrario, han sido de gran importancia para nuestro país. Es hora de recuperar nuestra cultura, es hora de aprender a amar lo nuestro, es hora de mostrarle al mundo lo que Colombia verdaderamente es. Transmitiendo para todo el país a través de sonidosdepatria.wix.com, estamos dando inicio a este maravilloso recorrido por las mejores canciones de Colombia, las de antes, las de ahora y las de siempre. A continuación, vamos a escuchar un tema de la Costa Caribe, muy insigne y de hecho muy popular en estos días, ya que Colombia ha clasificado rumbo al Brasil 2014. Este tema lo celebramos y lo ponemos todos cada vez que nuestra selección entra un gol a esa cancha. Aquí llega Lucho Bermúdez con una cumbia, interpretada por Matilde Díaz, Colombia, tierra querida. Pero que vive en paz, retomemos la bandera que lo vuelve. Seguimos aquí en su nuevo programa Sonidos de Patria, a través de sonidosdepatria.wix.com. Un saludo a esta hora de la noche a Julián Andrés Ayala, a José David Urbano, John Ramírez y todo el equipo de Radionix, los que componen esta maravillosa emisora virtual. Vámonos a continuación en la zona de los Llanos Orientales, a la Orinoquía, con el tema Ay mi llanura, interpretado por Arnulfo Briceño, quien también es un mismo compositor, esta noche a ritmo de joropo, finalizando los temas de siempre. A continuación, las intervenciones de don Héctor Patiño Molina. Porque el campesino humilde tiene que entregar su tierra, porque la noticia diario tiene que ser de la guerra, porque tantos desplazados y pueblos de la miseria, si Colombia es el país más hermoso del planeta. Canta el llanero, cifragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía, en la alborada isla. El sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. ¡Ay, mi llanura! Fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores, se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgente broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores, se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. ¡Ay, mi llanura! La patria entera de tu nobleza se ufana con tu bravura. Caldeaste el alma de quienes todo lo dieron para verla victoriosa, digna, grande y soberana. ¡Hey! Grande y soberana. ¿Hasta cuándo mi país va a soportar la violencia? ¿Cuándo será? Y precisamente para explicar un poco más y adentrarnos hacia el tema de Arnulfo Briceño, tenemos al historiador y al gran conocedor de música colombiana, de todo lo que concierne a nuestro folclore, el señor don Héctor Patiño Molina, gran coleccionista, gran personaje, que está siempre aquí con nosotros y precisamente desde hoy todos nuestros programas para explicarnos todas aquellas canciones de antaño para que hablemos un poquito de ellas junto con él. Don Héctor, bienvenido a Sonidos de Patria en este primer programa. César, mucho gusto en saludarte y agradeciéndote esta invitación y felicitarte por esta programación, precisamente, perdón la redundancia, porque estamos iniciando hoy este programa para todo Colombia. Interesante despertar ese sueño que tiene la gente olvidando nuestra música colombiana, nuestras raíces, porque un árbol sin raíces se cae y eso está sucediendo con nuestra música porque no tenemos una identidad, desafortunadamente. Entonces vamos a tratar de exaltar lo nuestro. Ojalá en los colegios, en las escuelas vean este programa y lo escuchen para bien de todos. Bueno, es el caso precisamente hoy del personaje interesante, don Arnulfo Briceño, cantante y compositor nacido en Cúcuta, Santander del Norte, en el año de 1944. Se inició en 1955 con el maestro Marco Rayo, que dirigía los Blavers, grupo musical muy conocido en esa época. Igualmente con los cumbiancheros del mismo maestro y el trío Cambal, con quienes recorrió muchos países de Sur, Centro y Norteamérica. Vivió muchos años en México. En 1965 regresó a Bogotá en el año regresó a Bogotá después de haber estado pues en unas correrías que hicieron con este grupo de Marco Rayo. Vivió muchos años en México, lo repito, y en 1965 regresó a Bogotá, y en el año 1967 se ganó el Festival de la Canción en Villavicencio con el joropo Ay Mi Llanura, que escuchamos hace un momento. Él hizo varias canciones a la tierra que amó, los llanos orientales. En México logró mucho éxito con el tema de su inspiración, Quinceañera, que grabó con los Blumbers. Vivió muchos años en Bogotá, donde ejercía la abogacía, hasta ese fatídico día 11 de junio de 1989, cuando venía de Villavicencio, su segunda patria chica, que tanto amó. Vuelvo y lo repito, perdonen. La avioneta sufrió un accidente y allí perdió la vida a la temprana edad de 34 años. Fue muy amigo del maestro José Barros, tanto que Arnulfo cantó Mon Pocina en el año 1959, cuando tenía 15 años. Paz en su tumba, Arnulfo Briceño. Para enfrentar a unos cuantos enemigos que estremecen las ciudades y asolan los campesinos que van regando la muerte. Mi país va a soportar la violencia, cuando será que mi pueblo empiece a tomar conciencia, conciencia para enfrentar. Y ahora cerrando los temas de siempre, acabamos de escuchar un tema de la costa pacífica, Mi Buenaventura, Peregoyo y su combo Bacaná, en composición de Petronio Álvarez, un curulao muy conocido y que es tema principal de ese bello puerto del mar Buenaventura, que a propósito un saludo para todos los bonaverenses, quienes a esta hora están conectados con Sonidos de Patria a través de www.sonidosdepatria.com o mejor sonidosdepatria.wix.com. Ya vamos para el .com, ya vamos para el www. Y siempre es importante hablar de Buenaventura, ya que en Santiago de Cali se está haciendo un trabajo bastante interesante con la música del Pacífico. Le están abriendo más participación, le están abriendo más espacios en las emisoras locales para que esta música se difunda. Y es muy bueno, porque también es música colombiana. Pero eso es lo que deberíamos de hacer con todos nuestros géneros, con toda nuestra música. Está bien que tengamos artistas de otras partes. Nadie se opone en eso. La oposición real es que se les dé más importancia a ellos por el simple hecho de ser extranjeros o por el simple hecho de ser estadounidenses. De que incluso los dejen hasta hacer cosas que los mismos colombianos no pueden hacer porque son castigados por la ley. Es por eso que estamos invitando a que siempre, por encima de todo, pongamos a nuestra cultura primero y después lo de los demás. Vámonos a continuación, de nuevo con la zona andina, y tenemos un torbellino del maestro José Ricardo Bautista Pamplona, en interpretación del dueto boyacense Hoja de Roble, Vivencias Santanderianas. Les voy a contar, amigos, de mi tierra Santander, tierra brava y de ancestros esta que me vio nacer. Entre montañas y ríos pinta el sol sobre alborada, se levantan los paisanos con el canto de los toches y una buena santiguada. Azorjo y café cerrero se aprestan para empezar, el ordeño, la vaquiada, tierra hermosa sin igual. Desayunamos con caldo, arepa y maíz pelao, juntaleamos carne oreada con ají, con yuca asada y un guarapo bien trancao. Ole pingo, ole pingo, ole mano, ole mano, soy puro santandereano. Ay, cuelita que volea, Santander, que berraquera. Ole pingo, ole pingo, ole mano, ole mano, soy puro santandereano. Ay, cuelita que volea, Santander, que berraquera. Atizándole a sancocho el paseo es de quebrada. El ritual es prepararlo con gallina zarabiada. Suenan tiples, flotan coplas, los cantos tradicionales, con olor a pueblo viejo, tan bonitos, tan añejos, los que nos dejó Morales. Aquí endulzamos la vida con bocadillo veleño, con dulce de apio y arroz, los sabores de mi pueblo, las deliciosas melcochas en hojitas de naranjo. Sabrosito es el cabrito, órale mucho lo bueno, dígame de Santander. Ole pingo, ole mano, soy puro santandereano. Ay, cuelita que bolera, Santander, que berraquera. Ole pingo, ole mano, soy puro santandereano. Ay, cuelita que bolera, Santander, que berraquera. Llega la hormiga culona con esas lluvias de abril. El sentimiento alborota, nos pone a querer a mil. A torbellino y guabina, mis taitas me dieron crianza. ¿Cómo no voy a extrañar las bellezas de mi tierra? Santander, nada es igual. Ole pingo, ole mano, soy puro santandereano. Ay, cuelita que bolera, Santander, que berraquera. Ole pingo, ole mano, soy puro santandereano. Ay, cuelita que bolera, Santander, que berraquera. Hasta hasta cuándo mi país va a soportar la violencia? ¿Cuándo será que mi pueblo empiece a tomar conciencia? Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que en Sonidos de Patria le abrimos campo a las nuevas generaciones, a lo nuevo de nuestro folclor colombiano, a las nuevas voces, compositores, duetos, artistas y agrupaciones que les gusta la música colombiana, obviamente que la interpretan. A estos nuevos próceres estamos abriendo las puertas, estamos abriendo nuestro programa, tal cual es el caso con el dueto boyacense Hoja de Roble, el cual en esta canción escuchábamos cómo ellos describen lo mejor de las costumbres santanderianas, lo mejor de este hermoso y bravío pueblo de Santander, al cual le mandamos un afectuoso saludo y un abrazo muy cordial para estos hermanos santanderianos. Santander, Bucaramanga, su capital, recordemos que es muy conocida por tener a los mejores zapateros del país. Vámonos a continuación en la costa Caribe con un vallenato de Isaac Calvo, en la voz de Silvestre Dangón, La Gringa. Pero que vive en paz, retomemos la bandera, que los buenos somos más. Sabaleta y yo traduje el idioma en los gringos con un traductor que en Google. de los indios. ¿Hasta cuándo mi país va a soportar la violencia? ¿Cuándo será que mi pueblo empiece a tomar conciencia? Conciencia para enfrentar a unos cuantos enemigos que estremecen la ciudad. Hemos llegado a una sección muy importante de nuestro programa. Hoy, en nuestro primer programa de Sonidos de Patria, queremos avisarles a todos nuestros queridos oyentes en toda Colombia, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, en el Tolima, en el Atlántico, en el Meta. También nuestros oyentes en el departamento de Nariño, un saludo a todos los del departamento de Nariño, que aquí estamos también fuertemente comprometidos con mostrar y también con traer lo mejor de la cultura de nuestros hermanos latinoamericanos. Y hoy el turno en esta sección, aquí en Canción Latinoamérica, se lo estamos dedicando a la República de Argentina. Oficialmente reconocida como Argentina, es un país de América del Sur organizado como República Representativa y Federal, situado en el extremo suroeste de nuestro continente América del Sur, nuestro continente Latinoamérica. Su capital es Buenos Aires, su moneda es el peso argentino, tiene una población estimada de 41 millones de habitantes y su actual presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, quien ha hecho una labor importante en el cuidado de Argentina. De hecho, hace un par de años veía en el noticiero CNN que fue hasta Córdoba, que es donde se origina la bandera azul celeste con su sol imponente en la mitad, en la franja blanca, haciendo importancia de lo que es este símbolo patrio, como lo es la bandera de Argentina. Recordemos que en Argentina es un país muy conocido por producir una de las mejores carnes del mundo, por producir el mejor ganado. Como dato curioso, hacia el norte de Argentina podemos apreciar unas fiestas donde hay unas corridas de toros, pero donde no se mata el toro, donde simplemente se le pone como una especie de gorro en la cabeza y el que se lo ponga es quien se declara vencedor de esta batalla. Argentina también es un pueblo que mueve muchas tradiciones, también es muy rico en el folclore y es un país muy importante en el ámbito suramericano, ya que es una de las grandes potencias que tiene nuestro continente. Tiene fronteras con Chile hacia el occidente, con Brasil y también Paraguay, Uruguay y Bolivia. Vámonos a continuación con una canción bastante típica de Argentina. Yo estoy seguro que a todos los argentinos allá en su país los vamos a poner a suspirar con este gran tema. A esta hora nos acompaña Jorge Cafrune en una samba de Luis Morales. Samba de mi esperanza. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste fuiste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. ¿Hasta cuándo mi país va a soportar la violencia? ¿Cuándo será que mi pueblo empiece a tomar conciencia? Acabamos de escuchar esta sección, la sección Canción Latinoamérica, donde le hacemos un homenaje a todos nuestros hermanos latinoamericanos, quienes también son bienvenidos a que disfruten de este maravilloso pueblo. Estas canciones también son para ustedes. A esta hora traemos también un tema de la Orinoquía, también uno de los nuevos exponentes de la música llanera, Miller Santanilla y su grupo Cantar del Llano, interpretado por este hombre, Miller Santanilla, el cual se ha dedicado a promover lo mejor de la música llanera, reside él en el Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali. Uno de los discos que lo lanzaría a la fama y comenzaría lo mejor de su carrera, el disco Pirata. Ahí explica la difícil situación que tienen muchos músicos y lo que él hace con su música, que es precisamente lo que hacemos aquí en Sonidos de Patria. Somos un programa experimental, hoy es nuestro primer programa, y estamos, aunque no es lo mismo, un poco relacionados. Cuando digo eso, es que también nos toca realmente comenzar a dar nuestros primeros pasos. Siempre el primer paso es un poco difícil, por eso rogamos a todos nuestros oyentes que nos sigan apoyando. Y recuerden que si Sonidos de Patria es de su agrado, lo pueden seguir escuchando este y todos los domingos de 7 a 8 de la noche por sonidosdepatria.wix.com. Vámonos a continuación con un joropo de Miller Santanilla y su grupo Cantar del Llano, en la autoría precisamente de su vocalista, el disco Pirata. Si la patria es otra madre que llevamos... Que va a sonar a la lata, a lo largo y a lo ancho de mi patria colombiana. En cada uno de los rincones de mi linda tierra llana, remontar a las fronteras, a tierras venezolanas. Muchos me lo califican que este es un disco pirata. Me le han hecho muchas críticas y a veces me lo rechazan. Pa' mí puede ser envidia y lo que digan me resbala. En fin, yo hago lo que quiera con mi vida y con mi plata. Con mi vida y con mi plata, pa' mí es el original. Pues yo lo grabo en mi casa, hice todos los diseños de fotografía y carátula. Además soy quien compone las canciones de esta pasta. Contraté CD los músicos para hacer la mezcla exacta. Pirata es el que a cantantes su disco les arrebatan y lo pone por la calle a unos precios que dan lástima. Lo hacen para enriquecerse sin importarles que matan las ilusiones y sueños de artistas que así trabajan. Yo aquí defiendo lo mío con respeto y elegancia. Y tiene sabor a llano, porque del soy un vaquiano, con arpa cuatro y maracas, aquí está y se los presento, este es mi disco pirata. Más criollo que el que les canta, más criollo que la jamuga o que hasta la carne en vara. Tiene olor a paradero, a sudadero y a jáquima, sabor a café serrano con tuco de arrojo ayaca. Este disco es en verdad una obra para escucharla. Contiene música criolla, social, protesta y romántica. Le hago homenaje a mi tierra, Caquetá y Valle del Cauca, y el complemento son versos dedicados a mis taitas. Dedicados a mis taitas, y suena como los otros, en los carros y en las casas, tabernas y discotecas, donde hay música vernácula, ya suena en los festivales, por ser una obra simpática, entra sin pedir permiso, a donde la sociedad alta, sueño con llevarla a Europa, Norteamérica y Australia, por Asia y Oceanía, las Antillas y en el África, el que lo tenga lo cuide, de los mugres y las rayas, no importa que lo critiquen, en verdad que me resbala, lo importante es el mensaje que por dentro nos redacta. Y se lo dedico al llano y a sus hijos, mis hermanos, con arpa cuatro y maracas, aquí está y se los presento, este es mi disco pirata. Ya es disquito, patrón. ¿Hasta cuándo mi país va a soportar la violencia? Esperamos que les haya gustado este programa. Recuérdenos, soy César Malo Manzano, su servidor, conductor y director. También un saludo a don Héctor Patiño Molina, nuestro colaborador, historiador y gran conocedor de la música colombiana. Muchas gracias a todos ustedes. Y dentro de 8 días tendremos más ritmos folclóricos. Dentro de 8 días tendremos más alegría. Dentro de 8 días tendremos lo mejor de nuestra música. Un saludo de fin de semana, feliz comienzo de semana y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Porque el campesino humilde tiene que entregar su tierra, porque la noticia a diario tiene que ser de la guerra, porque tantos desplazados y pueblos en la miseria, si Colombia es el país.